Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conocerlo desde que no está solo me encuentro enfrentándome a este sentimiento. No hay palabras de aliento para este cobra descontento. Si usted supiera cómo me siento, pero tuve un mal presentimiento. ¿Qué estás jugando tú con mis sentimientos? Nunca dije lo siento, tampoco que me arrepiento, pero yo estuve ahí. Amor, palabra que usamos tú y yo sin ti sintiendo todavía el latir de tu corazón. Y no digas que se terminó, regresa a mi lado, ven, cura este dolor. Amor, palabra que usamos tú y yo sin ti sintiendo todavía el latir de tu corazón. Ay, no digas que se terminó, regresa a mi lado, ven, cura este dolor. ¿Cómo estamos? Iniciamos aquí con esta musiquita bacana de los panas. Estamos aquí con los invitados especiales, Xavi, Pavo, ¿cómo estamos, gente? Bienvenido nuevamente a Fusión Mental, aquí en este programa, acompañados con unos panitas, la Lechi Family en la casa, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? Saludos, aquí, saludando Pinky. Oye, sí, muchas gracias a la invitación, Fido Dido, en el micrófono, loco. Préndelo, que eso va para largo, loco. Muchas gracias, loco. Es que bacán, loco, una vez que tenerles aquí, Fido y Pinky de la Lechi Family, representando una bandita de rap del sur. ¿De qué barrio son, muchachos? A ver, cuéntenme un poquito cómo comenzaron la nota. Claro, pues venimos del barrio Centro Sur, se puede llamar, loco, Centro Sur de la capital, lo que es los Dos Puentes, San Diego, todo lo que es la Colmena, la Yaguachi, loco. Venimos desde ahí, la mascota, entonces, representando los barrios bajos, loco. Bueno, iniciemos con un tema de ustedes, loco. ¿Qué quisieran mandarle ahorita? Otra música, brother, un temita ya antaño ahí para que cache la gente algo. De una, suena, loco. Porque me cansé ya de bailar con otra música. Si tengo algo propio, lírica y acústica, sé que es lo mío y que no lo dejaré. Tú pídete algo bueno que con gusto lo haré. Yo rimaré hasta que más no pueda, porque en el hip hop no hay toque de queda. Y si lo hubiera, no me detuviera. Boca de veredas a la vida entera. Y si quisiera yo la pongo como quiera, la piel y la tuviera. Si es mi compañera, el rey más zebra, que viaja muy ligera, te da la vuelta entera. Es con ella primera, acolitadora, lírica certera, calmando dolores como si supiera, como si hubiera dentro de una falla, que a veces desmaya y cuando despierta estalla. Era que la gente no quería volver a ver, o de la que quería me escucharon algo a lo bien. Que lo positivo hoy ha vuelto para ver, que estaba caído, se ponga de pie. Era que escuché a mucha gente gritar, falsas esperanzas en nombre de la verdad. O era que escuché a mucha gente gritar, la verdad, en nombre del rap. El jazz y el blues, en el reggae y un buzo, en el beat y la Big Family interpreta. Mercenario de las letras, llegaron los poetas que por amor al arte la cultura representan. Tú siéntate y escucha, mírame y observa, sonando desde el sur, Quito, Lexi representa. Mi crew, mi fórmula. nada perfecta, sigo creando socio, mi forma es discreta, paciencia, tu detalle está demencia, conciencia, actuando con inteligencia, la ciencia invade con cautela mi cerebro, cuando disparo miles de rimas expreso algo concreto, esa es mi norma de vida, con mi movida, de esa forma yo creo mi melodía, y aunque traten de buscarme una salida, nunca van a convencerme de que yo cambie mi vida. Será que la gente no quería volver a ver, o será que quería me escuchar algo a los pies, solo positivo y abuelo para aquel que estaba caído, se compra de pie. Será que la gente está cansada de escuchar, pasas esperando el nombre del aberrado, será que escuché a mucha gente gritar, la verdad, el nombre de más. Bueno, mis panas, eso fue otra música de la Lazy Family. ¿Qué tal, mijo? ¿Qué tal te pareció? Mijo, una bella, sin duda que Lazy Family sí que la rompe. Y como ellos mismos dicen, del centro sur, no, pertenecemos a esos barrios bajos. Pero así seguimos, aquí le damos, mantenemos esto, lo que es la fusión mental, tratando de llegar a más gente que está haciendo sus trabajos. Y algunas veces por circunstancias o por problemas, algunas veces como que no les da mucha promoción. Esto es fusión mental, panas. Aquí estamos con la Lazy Family. Qué bacán que nos estén apoyando, Pinky y Fido. Esa es, muchachos. Y bueno, ¿quién es su influencia en el rap con el cual ustedes, digamos, se identifican? A ver. Bueno, pues a mí lo que más me agradó fue Mexicano en los tiempos de antaño. Yo comencé con el de Puerto Rico, entonces me influencio por eso. Igual que en los tiempos de Héctor y Tito, cuando cantaban rap, brother, había un temita que decía Mataro, cuando eran representantes del género urbano, brother. Entonces eso fue lo que me motivó a seguir en esta nota, me agradó bastante. Ahí le vamos dando, brother. Yo igualmente, loco, nos vamos por ese estilo boricua. Igualmente comencé a cachar Vico C cuando estaba peladito en cassette, loco, en el colegio. Me cruzaron por ahí Vico C, arrancamos con eso, loco, ya. Harto Sandy Papo, loco, que nos encantaba escuchar en el barrio a todo volumen, en la escuela. Entonces uno comienza por ahí, ¿no? Con nuestro reggae romántico, cuando ya comenzamos a escuchar, fue el boom del barrio, de los barrios bajos, sobre todo de ahí de donde te hablo, de donde venimos. El sabor latino, como lo hacía Orisha. Recordar esos tiempos, ¿no? Esa música de antaño tan buena y que se producía tanto aquí en Latinoamérica, que uno recuerda y dice, qué buena escuela que tuvimos en el hip hop latino. Pero sigamos con música, ¿sí? Que pongamos exactamente, otro temita, ¿sí? ¿Qué sabe? Yeah, Favo, sigamos con más música, panas, y ahora recordando esa escena under también de los 90, ¿no? Un rap en inglés. Esto es Magda Mania con el tema What's Up Guns Up. Suena eso, suena, gente. Suena, escuchemos. Goes up must come down, what goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down, what goes up must come down. Here we go now. Welcome to my castle. Damn, damn, like I'm sinking in quicksand. The plan is to survive the shit like billionaire. Can I? Yes, it can get busy. Or should I fly that knot like a motherfucking frisbee? Is he on the same track with the 6'3"? Quarter is bigger and Mac the Maniac. Click, clack. Niggas better move from the front. A Shaolin nigga always give you what you wanna. Be in blunt like I roll them. Mics I hold them. And if you wanna burn, I leave your left eye swollen. Slash colon. I got you open on 10 bars and I won't be satisfied until my shit hits Mars in the cash bars. Driving luxury space cars. Living in the Milky Way. Hanging with the stars. Astronomically bound sounds. Cause what goes up, then you be what you down. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. Must come down, what goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. Mr. Big Shelly, don't you look where you're a hit, you bought a Benz convert that just stand into a brick. Last a piece of two copies, shit. One to your mom, the other is a return flip. You've been my star for many years, I know you're one of the tastiest. I gave you little room while I was chilling on hiatus. I'm the man with my own damn fans. And nigga, you're just lightweight, you're proud to understand. The potion, the lyrical potion, be rippin'. Your tongue is just slipping, be creeping like tipping. The roots run deep through the apple that's rotten. The shit that I drop shows really is rotten. Or Brooklyn, or any other borough from the city. And now street kids stick to me like a midi. The Bronkites from the heights of the ground. Cause what goes up must come down. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go. I'm down here so I can kick up in this rear till it comes out of here. Anywhere you go, I find it. There's a way you can change the feeling I have to arrange your whole freaking face. I'm the bass, more bass to the space. Any man who has planned to assassin my jam, grabbing my back as he falls against the wall. I'm at the top, pretend to surrender to me. Who's next to be this whole complex? Rip the hell out, that got me feeling to destroy some more and lick out. Better run away, cause I'm on my way. Must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. What goes up must come down. What goes up must come down. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Y bueno, gente, eso fue What Comes Up de M. Shepherd, acá Magda Maniac. El estilo de este rapper sin duda es ruidoso, ya que ese hardcore rap se nota en sus canciones. ¿Sí o qué, gente? ¿Ustedes qué dicen, panas? Hay Favo, Pinky, Fido. Qué bacán, loco, escuchar estos temas igual de antaño de la vieja escuela en Norteamérica, porque ahí comenzó la cultura y hay infinidad de temas, de grupos, de MCs. ¿Qué opinan, muchachos? Claro, brother, o sea, como viene del Bronx mismo, la canción bien duro le mete, brother, y esa es la nota. Una bestia, loco. Y a ver, cuéntenos un chance más, proyectos nuevos, muchachos. Claro, brother, ahora estamos camellando con un brodercito, viejo Jimbo. El man es el productor e interpreta music que nos está produciendo hoy en día. Entonces tenemos un proyecto ahí hablado con el hombre, entonces estamos metiéndole la seriedad que se merece la música, esta cultura. Entonces estamos en eso todavía. ¿Y para cuándo tenemos ese regalito? Ah, tenemos producción, ¿sí o qué? Bueno, pues, esperando que todo salga bien, tenemos un temita que pensamos lanzar, se llama Amor, un tema de reggae hip hop, ya sabes cómo la venimos lanzando. Entonces, esperemos que ya salga para el próximo mes, bro. Bueno, bueno, para no perder el hilo de la vieja escuela de Norteamérica, mandemos un temita que ha sido bastante popular, que todo rapero creo ha escuchado. Esto es Caris One, el tema Son of the Police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Fuck, I know this for a fact. You don't like how I act. You can't. sound of the police. That's the sound of the beast. Es el son of the police. Es de Summer a mí. Oye, qué bacán, qué bacán. Eso fue Caris Juan, loco, con el tema Some of the Police. Bueno, Caris Juan, ¿no? Lawrence Chrisma Park es un rapero afroamericano de origen jamaiquino. Some of the Police es el segundo y último single del primer álbum en solitario de Caris Juan, Return of Boom Bap. Y bueno, panas, ¿qué opinan? ¿Qué se puede decir de Caris Juan, loco? Es una influencia también para nosotros en el género del rap newyorkino, brother, porque dadas las cosas como el man ha llevado todo, es una buena influencia para todos los muchachos, porque el man también viene de la calle, de Londres. Así es, ¿no? Y como él mismo tiene su gospel del hip hop, ¿no? Igual, aparte de los cuatro elementos, que como él nos dice, aparte de esos cuatro hay como más, ¿no? Unos nueve, sinceramente, ¿no? Claro. Dice, ¿no? Y claro, en este álbum que Caris Juan nos presenta, ¿no? Return of the Boom Bap, se nota ese regreso del Boom Bap, ¿no? Exacto. Ese sonido brutal, ese sonido del hardcore que, sinceramente, en el slab nos desata, creo yo, ¿no? Y bueno, gente, continuamos con una bandita de los 90 que en su época dio mucho de qué hablar. Y bueno, esto es Gang Starr con su tema Justin. Suena ese sonido jazz en el rap, gente, suena eso. And I would like to play a little tune I just composed not so long ago. It's Billy Holiday. It's rooted in the sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again. From the drumming on the Congo, it came with a strong flow and continued to grow. Beat moves to the beat of the tabalo that the historian followed. For then it landed on American soil, through the sweat, the blood, and the toil. It praised the Lord, shouted on chain gangs, paying the duck, but it helped them to maintain. Scott Joplin grass, Bessie Smith's blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz fan. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And with Satchmo Blues, the audience knew Basin Street Blues was the raw house tune. It was music great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you, relaying a message, revealing the essence of a jazz fan. Let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology or anthropology, and even efficiency, and this is real history. Thelonious Monk, a melodious thunk, no mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right. Charlie Mingus, such nimble fingers, dropping the bass all over the place. And Max Roach, cymbal stocking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. John Coltrane, a man supreme, he was the cream. He was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step, and there was Ornette Coleman. He was another soul man, the original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created by white men or any other white man and pretended he originated and contended that he innovated a jazz thing. We know who could really blow, scheming on the meaning of a jazz thing. Uh-huh. don't be misled by those who said that jazz is on his deathbed. Cause when Betty Carter sings a song, ain't nothing going on but simply good music, and you won't refuse it. She's taking her time making the nuances rhyme. Sonny Rollins, tenor saxophone with a big old tone, reciting poems with no set words. And haven't you heard? Next stop Butter, right past Olio. Now there's young cats blowing, and more people, yes, they will be knowing. Jazz ain't the past, this music's gonna last. And as the facts unfold, remember who foretold the 90s will be the decade of a jazz band. I love jazz music. A jazz band. I love jazz music. A jazz band. I love jazz music. I love jazz music. A jazz band. Bueno, panas, eso fue Justin del Gangstar. A mediados de los 80, Guru Kane Allen se había establecido en la Gran Manzana después de graduarse en el Morse College de Atlanta con la esperanza de triunfar en el negocio de la música. Guru ya había publicado un puñado de singles con el sello independiente de Nueva York, Will Beach Records, bajo el nombre de Gangstar, pero todavía no tenía un compañero musical estable. Luego encontró a DJ Premier a principios de los 90, Stevin Arena, un álbum de ellos lanzado en 1991, Daily Operation, lanzado en el 92, fueron muy aclamados y muy acogidos por la gente. A partir de estos lanzamientos clásicos, tanto oyentes como críticos alabaron a Gangstar. Guru y DJ Premier fueron principalmente elogiados por su letra socialmente consciente y su actitud sensata. Pinky, Fido, ¿qué piensan de este grupo, no, Gangstar? No, una buena banda, también nos ha influenciado mucho, brother, o sea, en los tiempos igual como venía siendo Helter Skelter, Lords of the Underground, Lords of the Brooklyn, entre muchos, brother. Entonces ponerme a hablar de ellos, creo que es una infinidad de grupos y bacano, ¿no? También buena banda. Es que sí, no es así. En los 90 hubo tanta variedad, no tantos en sí, tantas bandas, tantos estilos de rap que se crearon. Pero bueno, muchachos, sigamos con rap y ahora mandemos un rap de un venezolano, de uno de los que yo considero de la nueva escuela, de uno de los mejores, loco, porque sigue manteniendo ese boom bap, ese rap bacán. Esto es Lil Supa, loco, en el tema Mr. One Take. Suena. Afro, Mr. One Take, haters gonna hate. Y'all better say yeah, and your hands in the air. Pero subo en el mic de Maracay, son. Now check it out. Comencé con un spray bajo el brazo, lanzando trazos por la calle, dándome coñazos, aprendí el proceso. Luego de eso ya no había retroceso, pensar en verso, practicando breakdance durante el receso. Como siempre se patinaba donde se podía, hasta que el vigilante llamara a la policía. Salía buscando sitios, pegando calcomanía, superficie lisa para ejercitar la caligrafía. Utilizamos tintas imposibles de quitar, paseamos estudiando lugares donde pintar. Cero feo, uniformado de liceo para distraer, mientras el combo te cantaba la zona para no caer. Así pasaba el rato, fumando, hablando de zapatos, patinetero novato, el mismo asco por los pacos. Desde que comencé se han caído unos cuantos, mi frente sigue en alto, mi corazón intacto. Damas y caballeros, soy el señor One Take. Antes de ser rapero hacía graffiti y skate. Solo quiero dinero para sacar otro mixtape. Supa en el micrófono, saluda al sensei. Damas y caballeros, soy el señor One Take. Antes de ser rapero hacía graffiti y skate. Solo quiero dinero para sacar otro mixtape. Supa en el micrófono, haters gonna hate. Confieso que a veces me aburre todo esto del rap y a la gente que me rodea no comparte lo que pienso y que no. Ser por el apoyo de Danigas y Afromag, ya hubiese renunciado hace rato a este movimiento. Si no entienden cuando hablo en inglés, pregunten después. A mí nadie me ha contestado las preguntas que hice al revés. Ya dejé claro que no soy como esos ñeros, no hago rap pa' que te guste. Yo siempre profesional que quiero, pero existen las críticas, los comentarios, existen buenos compañeros y los adversarios. Hay quienes hablan de más sobre el escenario y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario. No estoy al tanto de las redes sociales, los que me conocen saben, no soy un tipo sociable. Y no les hablo si no tengo de qué hablarles con gente que no conozco, nunca he sido muy amable. Y sé diferenciar al curioso del que es chismoso, y los que me llaman famoso los tacho por fastidioso. Desde carajito he sido medio odioso, pero soy más humilde que todos esos raperos pretenciosos. Damas y caballeros, soy el señor One Take, antes de ser rapero hacía graffiti y skate. Solo quiero dinero para sacar otro mixtape, sufa en el micrófono, saluda al sensei. Damas y caballeros, soy el señor One Take, antes de ser rapero hacía graffiti y skate. Solo quiero dinero para sacar otro mixtape, sufa en el micrófono, hate is gonna hate, yo. It's the Mr. One Take, so put your hands in the air. I'm better say yeah, I'm from Hagen and Beat. Marlon Morales nace en Caracas, Venezuela, en 1985, más conocido como Lil Supa. Actualmente reside en la ciudad de Maracay. Se inicia dentro del movimiento hace aproximadamente una década como breakdancer y escritor, grafitero. Colabora en proyectos de la banda Nigal Fizz Da Hood en el 2000, para luego formar junto a Dan Nigas y Afromag lo que se conoce como Supremacy Hip Hop Clan, cofundador del sello independiente Vinyl Records. Y bueno, panas, ¿qué tal les parece este rapero que en realidad le mete duro, loco? Como ya dije en antes, para mí, de la nueva escuela de los que mejor le meten. Posse, brother, Posse es una nueva escuela, harta trayectoria del brother, loco, del panita venezolano, como es Lil Supa. Muy buenos temas, temas conscientes, loco, de eso se trata, rap resistencia, loco, de seguir haciendo esa clase de música. Y el boom bap que tú mismo dices, loco, lo mantiene, y esa es la esencia, pues, brother. Entonces, de ahí mismo, sigue siendo para nosotros una gran influencia, sobre todo aquí en Latinoamérica, loco, eso está que revienta. Y hay que hacerlo de una buena manera, loco, líricas conscientes, de eso es lo que hay, porque si no, nos vamos de bajada, creo yo. Y él es un gran exponente, ¿no? Completo el hombre, ahí está con el breakdance, está en la pintura, el graffiti, está en MC, es un loco, muy muy buen rapero, loco. Entonces de ahí tenemos un gran ejemplo y así. Y como el pana mismo dice, ¿no? Antes de ser rapero hacía graffiti y skate, y es que el man sí le metía durazo, y le mete durazo. El man últimamente ha hecho buenos proyectos, pero bueno, bueno, panitas, qué bacán tenerlos aquí, la Lazy Family. Gracias, pero nos toca ir a cortes, ¿no? Vamos unos cortes y regresamos con más para hablar un poquito más de la Lazy Family. La casa vaga es la, ya volvemos, gentes, pilas ahí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La Lazy Family llegó. Y bueno, gente, volvemos a Fusión Mental y seguimos con Lazy Family en la casa. Qué bacán, loco. Lazy Family, casa llena. Aquí unos panitas también que nos están visitando, Gia. Esa es, estamos en casa llena. Aquí por aquí, el panita que siempre está con nosotros desde muy infante, el pelado, Juanavis, como le decimos. ¿Desde qué año se creó la Lazy? Nosotros empezamos así como un grupo de amigos, bro. De la Lazy Family se creó con ese ambiente, ¿no? De tener gente de todo lado, así, entre ellos había gente que cantaba rock, brother. O sea, nosotros habíamos organizado eso para conocer más cultura, entonces. Claro, qué bacán. Éramos bastante, brother. En ese tiempo no hacíamos rap, brother. Nosotros practicábamos un chance de break, también hacíamos, entonces. Nos reuníamos en el Parque de la Ayahuachi ya en el 2008, bro. Desde ahí comenzó todo. Ya por el 2010, 2011, mi brodercito saca su primer tema, lírica con reggae. Claro, sí, buen tema, loco, algo de fusión, una lírica con reggae. Mientras camellaba, me puse a escribir, loco, a darle ahí, y entonces salió, yo representaba por mí solo, no era algo como yo soy parte de ese grupo, yo me llamo Lazy Family, pero a raíz que fallece un amigo nuestro, loco, esto ya se hace más hermandad, con él mismo éramos siempre, loco, más unión, una forma de pensar más diferente, loco, al resto, cero pandillerismo, lo que queríamos era cultura, loco, para toda la gente, el barrio, comenzamos por ahí, no, por el barrio, para hacer algo grande, loco, algo consciente, entonces así nace la Lazy Family ya como en sí, loco, vas a ser parte de la Lazy, mi brother Pinky Bonsai, que le digo al brother a lo bien, mi persona Fido Dido, y en ese entonces Grafo MC, loco, también le mandamos un saludo, el man sigue en la música, y el man a lo bien, que siga ahí, para adelante, el man ya sabe, en lo que ustedes se le vamos a apoyar, el man se va a acordar siempre, pues, de la Lazy Family, que claro. Lo lleven en el pecho. Qué bacán, Lazy Family, esa es, panas, qué bacán escuchar esos comienzos que han tenido, a veces también por dificultades, a veces se une la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que mantener, ¿no? Esa unión entre la gente, en todo este movimiento, todo lo que es la cultura del hip hop. Pero bueno, gente, sigamos con más música. Ahora vámonos al otro lado del continente, vámonos a Europa, exactamente a España. Esto es Souchi, que comience esas noches de humo. Suena eso. Préndelo. Sí, en el 99 más 1, Souchi y el Morodo, trayendo la esencia. Yes. Sí, vamos. Que yo no vine, que si la alucine, tú sientes mis rimas y los que quieran que imagine. Que yo no vine, que si la alucine, tú sientes mis rimas y los que quieran que imagine. Por formas correctas, tal vez no llegaría lejos. En rima reflejo de rotos espejos. Algo viene y mientras llega todo se hace viejo. Muchas decisiones solo se quedan en pensamientos. Se te pasa el tiempo, te quedas en esto, con esto. Yo tengo que dar unos pasos decisivos, en cierto modo seguir vivo. De mí ya no hay dudas, ni doy motivos pa' que duden. En vida hace difícil resumen. Yo no estoy donde siempre estuve, y espero terminar donde estoy. Seguir siendo quien soy, en conexión con mi vida. Nunca perdida, que es lo que me motiva para aguantar a los de arriba. Pero tengo salida, paciencia hasta el momento en que esto termina y volver a mi sitio. Esto es el feeling para mis noches de humo. Momento oportuno, me tumbo, escribo. Verdades no esquivo, a instantes ido, pero cada rima sigue siendo un motivo. Sentido infundido, me envuelvo tranquilo y mientras floto, invoco al séptimo sentido. Y ahora fluye mi estilo, porque emana de mi sentido mucho más de lo vivido. Y yo sigo, sin ser el falso y cabrón. Tú sabes bien quién falló, quién cayó. Si lo callaste, te has perdido. Te rayas motivos negativos que con esfuerzo retiro. Si yo fallo, lo asumo, no no me molesta como el humo. Lo que me quema es la rutina que llevo, o en la calle me quedo tirado y así no se levanta nada. Ahorcado por tu soga en libertades mal tomadas, yo también actúo y luego pienso que he hecho, y de nada me sirve sacar pecho y tampoco tocas techo. Pero alegra tu noche con un par de tiros y déjame fundir tu turulo mientras pienso en mandar todo esto a tomar por culo. Que yo no vine, el chido alucine, tú sientes mis rimas y los que quieran que imagine. Que yo no vine, el chido alucine, tú sientes mis rimas y los que quieran que imagine. Que yo no vine, el chido alucine, tú sientes mis rimas y los que quieran que imagine. Come on, que yo no vine. Despertarme cansado, agobiado, si es lo que me ha tocado. Los pasos mal dados, bien recordados, poca suerte de mi lado. Algo podía haber arreglado, reacciones tardías, eternizando días malos. Hoy sigue raro, la tensión aumenta, las mutaciones ya no son tan lentas. Pero yo llevo mis riendas, y aunque me balanceo, ya no distorsiono, yo pongo buen tono. Háblame de crema, no de raperos monos. Una escena que me quema con un modelo al que yo no conecto. Me pierdo en noches de canciones al viento. Por aquí el movimiento no evoluciona en conceptos, y los empleos cojonudos tarde o temprano se determinan. Se avecinan donde el mensaje escatima. Tú estás fuera de sitio, hoy tiras de estética, de nombre de los que lamen tu culo y van de duros hombres, porque el hip hop nos corresponde. Lo tapas aparta, no realidad, solo es pasta. Se marca pero no se traga, como esa mierda de los alternativos. Esos chicos siempre llevan tira en los bolsillos, con chulos modelillos me tienes de guay. Pero yo sé lo que hay, y a la hora de la verdad prefieres quedarte a pencar, inculcar tus ideas de pestoso. Y aunque no sea tu salida la violencia, en el fondo no me llena. Pero vamos, metes leña, que nada enseña. No me des números, dame muestras, que el que quiere no apuesta, ¿sabes? Bueno, panas, esto fue Souchi con Morodo en la canción Noches de Humo. Sería el año de 1995 en el que Souchi daría un gran paso en su carrera profesional. Este productor y MC escribía letras, hacía bases y siempre estaba en contacto con la música. Según comenta él mismo, ¿no? Hay cosas que influyen en mis letras y otras en mi música que me llena cuando la escucho. Todo influye en mi creatividad. Lo que veo, lo que escucho, en generalmente todo, las experiencias, pero si sobre todo tenía que decir algo que para él fuera la verdad, sería la gente con la que él está, ¿no? Con la cual él se junta, con la cual él le apoya, ¿no? Porque así es nuestro movimiento, ¿no? Nuestra cultura. Yo creo que algunas veces el ego nos puede llegar a desunir, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Mantener esta esencia de la unión, de la cultura, porque siendo unidos hemos de crecer y hemos de producir buenas cosas y hemos de tener mejor acogida como lo que ahora tenemos, ¿no? Claro. ¿Qué favor? ¿Qué opinas, claro, bro? Como dices, loco, como hay el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, y aquí nosotros los raperos deberíamos unirnos, de estar siempre, loco, fortaleciendo a esta cultura, porque a veces, muchas veces, esto decae por la misma gente que está en la cultura, que no apoya, pero hay un concierto que vale un dólar la entrada, ¿no? Y nadie va, ¿no? Nadie va, o solo van a joder. No, la cosa es unir, loco. Por eso también aquí tenemos a la Lazy Family para mostrar un poquito de su trabajo. Bacán, esa es Lazy. Y ustedes, ¿no? Muchas, ¿qué opinan igual del tema que escuchamos ahí de Morodo? Uf, hermano, nosotros empezamos igual con Morodo, o sea, el rap español y el reggae español son innumerables en sí, bro. Tampoco no se puede en poco tiempo hablar de ellos. Entonces, Morodo también es una influencia muy grande para nosotros, porque maestro Morodo. Claro, el disco que más me agradó de Morodo fue Home Style. Entonces, sus maquetas son excelentes, loco. Todo lo que es reggae consciente, loco. Entonces, hablamos de algo muy diferente, ¿no? Comenzamos a entender un poco más la cultura, más lo que significa, ¿no? A veces el Rastafari, nos vamos a eso, loco, sin meterse mucho en el tema, pero sí, ¿no? Aprendiendo bastante de él. Tú sabes, ahora toda la gente está metida en lo que es en la legalización, bastante de eso. Entonces, respeto a eso por un lado, y de otro las leyes de acá en el Ecuador, que tú sabes que no es lo mismo, pero por ahí nosotros aprendiendo bastante del tema, loco. Y bueno, gente, bueno, sigamos con más música, y ahora esto es Actitud María Marta con su tema Destino. Suena eso. Argentina en la casa. Thank you. pasó. Mi lógica detonó y en mi contra se volvió. Como un tormento constante que deja tu detrás, detrás y por delante. A la demencia sigo haciéndole el aguante. Humildemente, desde mi puesto de cantante rabiadora, practicando hermano vuelvo adelante. Administrándome la dosis correcta de rimas cicatrizantes. Me libera de la mierda como si fuera la clase de mi propio rescate, la fabricante. Gente, eso fue Actitud María Marta con su tema Destino. Esta canción, sinceramente, a mí me agrada mucho, ¿no? Porque al comienzo de esta canción, una de las vocalistas empieza a decir: no voy a ser más atrapada en este destino. Es como que una contestación al destino al que estamos impuestos. Sinceramente, Actitud María Marta comienzan con esa crítica, ¿no? Esa crítica de los movimientos sociales hacia el poder, ¿no? Hacia la institucionalidad. Y eso es lo bacán de Actitud María Marta, que tiene su mensaje bien establecido, lo refleja en sus canciones y hacen esa fusión igual del rap, del reggae, y es una de mis bandas preferidas en lo que es Latinoamérica y más que todo ese representing de las chamas. Ustedes, Fido, Pinky, ¿qué opinan de este grupo Actitud María Marta? Que va, unas mujeres también hasta las huevas. Sí, sí, creo que tuvieron la oportunidad. Exacto. En un tiempo llegaron acá las muchachas también, entonces, ¿para qué he tenido el gusto de escuchar esos temas? Una nota bacana, ¿no? Como decía Sabin, ¿no? Es una característica grande de Actitud María Marta, su arte contestatario, porque ellas siempre se han caracterizado por hacer ese rap contestatario, ese rap en contra del sistema, ese rap en forma de protesta contra las injusticias. Bueno, gente, seguimos con más. Continuemos con Langolier, con su tema Dualidades. Suena eso. Me compares, no me confundas con almas superficiales, son cinzales de los buenos y los males, dualidades en la calle y sus crudas realidades. No me merezco que con nadie me compares, no me confundas con almas superficiales, son cinzales de los buenos y los males, realidades de la calle y sus dualidades. Malo, bien, malo, malo. Por por cojudo, modesto, molesto porque lo detesto. Evite el comentario, yo no soy de esos. Dedíquese a lo suyo, fluyo por el universo. Tómeselo suave, tómeselo espeso. Digerir esto lleno de gestos, don indigesto. Pero sincero, lo aprendí en el agujero. Puñetero empuñando el esfero, un puñado de esfuerzo. Eso de no ser la misma persona, tal para cual dual, libre por toda la zona. No me merezco que con nadie me compares. No me confundas con almas superficiales. Son sinsales de los buenos y los males. Cualidades de la calle y sus puras realidades. No me merezco que con nadie me compares. No me confundas con almas superficiales. Son sinsales de los buenos y los males. Realidades de la calle y sus cualidades. Déjame intentar explicarte este verso, el principio de la dualidad rige el universo. Y por eso hay que tener en cuenta, hermano, que nada es absolutamente bueno o malo. Y este principio no rige también a nosotros. Toca recordarnos esta cosa en un futuro, porque somos muy duros con los defectos del otro. Todos tenemos un lado oscuro. Mira, nena, te puedes portar mal porque eres muy buena. Yo tampoco soy perfecto, tengo miles de defectos que aprecio como virtud. Intento ser honesto, a veces serio, otras me cago de risa. Veces humilde, otras lleno de orgullo. Excentricidades que me caracterizan. Y si no te gusta, pues eso es problema tuyo. A veces soy un hombre que a la mujer respeta. Otras le quiero morder la teta. Que uno sea un poeta, no sé de uno conjuro. Un hombre puede ser al mismo tiempo sencillo y rudo. Miro al futuro, no me desespero. Lo bueno o malo acepto como parte del proceso. Me mantengo al margen de muchos radicalismos. Como asegurar algo si uno no siempre es el mismo. A mi ángel y demonio, boa, los aprecio igual. Y uso estos poderes para mantenerlo natural. Bueno o malo, nah, es verdad o mentira. Por algunas cosas siento amor, por otras siento ira. No me complico tanto, la verdad es lo que es. Solo cuido que mi palabra no mienta. Y aunque antes no, ahora entiendo que las dualidades no se chocan, se complementan. No me merezco que con nadie me compares. No me confundas con almas superficiales. Son sinsales de los buenos y los males. Dualidades de la calle y sus crudas realidades. No me merezco que con nadie me compares. No me confundas con almas superficiales. Son sinsales de los buenos y los males. Realidades de la calle y sus dualidades. ¡Qué gente! Eso fue Dualidades. El título de esta canción no nos hace pensar de eso, de las dualidades, que siempre estamos inmersos en esos dos polos, ¿no? Bien es bueno, malo, negro, blanco, pero no hay algo intermedio, y eso es lo que se sigue catalogando dentro de la sociedad. Nos siguen estereotipando dentro de un círculo, ¿no? Nos estereotipan dentro de que somos dualistas, pero dentro del lado malo, loco. O sea, supuestamente nosotros no aportamos nada, loco, y eso es mentira porque tenemos muchas cosas que aportar, loco. Aquí, igual como la Lazy Family, creo yo, ellos siguen luchando y metiéndole siempre día a día mente y cabeza, y más que todo yo creo corazón en lo que hacen. ¿Sí o qué, pan? Claro, brother, es que toca entregarle corazón y alma, brother. Exacto, exacto. Esa nota ya, una vez metido en eso, para mí fue una adicción, brother, y todavía sigo metido desde los 13 años, loco. Es un amor hasta propio, porque es algo que ya se te queda en tus venas, ya no lo puedes quitar porque es tuyo y es lo que nos caracteriza, ¿no? Antes de acabar el programa, sigamos con más música de ustedes, ¿sí? Claro, ¿o qué? Claro, preséntenos unas temitas, ¿sí o qué? De una, brother. Vicio, brother, quiero que le pongan oído a Vicio, es un tema bacano, porque aquí en Quito te está dando bastante esto de que la gente se anda perdiendo, brother, desde peladitos andan metidos en vicios, en malos pasos, entonces nosotros queríamos concientizar en esa parte, entonces nos dimos el gusto y el lujo, más que todo porque vivencias, brother, también vivimos en ese mundo, estuvimos metidos un tiempo, entonces por eso habíamos escrito Vicio y cache. Y a ver, escuchémosle. Escuchemos, gente. ¡Ja, ¿Qué tal, hermano? Nuevamente te encuentro mal. Los problemas, la rutina de todos los días, me asfixia. Necesito algo. ¿Y qué? ¿Piensas volver a decaer? Te entiendo, hermano. Escucha. No es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu ira la desatas. Y es por eso que con fuerza el caído se levanta. No es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu ira la desatas. Y es por eso que con fuerza. Noches abrumadoras, consciente pero frío, actuando diferente, creyendo que los problemas no son míos, hijo mío. Mi madre con su mirada vacía me decía, ten cuidado, sin saber lo que yo hacía. Vicio que consumía, por las noches no dormía, sin darme cuenta cómo mi vida la destruía. Ironía, era dejar que pase el día, para que cuando llegue la noche volvería. Recuerdos en la mente que me lleva a momentos, yo pensé que de repente no volvería a tenerlos. Pensé que se han quedado atados al pasado, pero solo daban nudos a la vida que he llevado. Y de repente eso que pesa, errores y aciertos van encima de la mesa, sobre una balanza y la muerte como jueza. Me pregunta contento y le respondo tristeza. ¡Pum! Lo recuerdo con frecuencia. Es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu vida la desatas. Y es por eso que con fuerza el caído se levanta. Es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu ira la desatas. Y es por eso que con fuerza. Ya es de madrugada y se percibe un aire puro, pero de nada sirve amanecer echando humo, inhalándome la vida a cada segundo, inyectando adrenalina este corazón moribundo. Y de provecho nada, falsas amistades y golpes en la cara, líricas venteadas por el suelo regadas. No lo vi venir, eso no estaba en mi jugada, pero el vicio me cegaba y para. Ves que al cielo alzaba la mirada, podía sentir que había una esperanza. Y el rap como bendición me abrazaba. Y ahora sé lo que faltaba, rap y mi familia para siempre. Producto de esto, Lazy Family, mi gente presente. Rap y mi familia para siempre, producto de esto, Lazy Family, mi gente. No es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu vida la desatas. Y es por eso que con fuerza el caído se levanta. No es predecible la vida que se percibe. No existe salida en un mundo que no es libre. De mil formas te atrapas, tu vida la desatas. Y es por eso que con fuerza. La perdición total en un mundo que es fantasmal. Razón donde sentirse bien resulta que es algo ilegal. Lleno personal como ingerir sustancias químicas. No por razones médicas, pero problemas gozan y qué más te da. Esa es la puerta que elegí para continuar. Vi una salida y la escogí sin saber que había más. Decepcioné a mi familia, cambio de felicidad. Imaginaba estar feliz cuando iba fatal. Aquellas noches tristes ahora recuerdo. Esos momentos fríos en ese invierno. Agradezco a los que conmigo siempre estuvieron. La mano me dieron y por ende ellos me detuvieron. A plenitud del tiempo hoy gozo de mi familia. Inspiración de vida, errores que cometía. Agradezco a maestros que en la calle me decía, vive la vida, brother, disfruta el día a día. Por eso levántate, mantente fuerte. Aunque la caída sea dura, tú siempre mira valiente. Escúchame de lo que sientes. Venimos del gueto donde también lloran los valientes. Levántate, mantente fuerte. Aunque la caída sea dura, tú siempre mira pa'l frente. Escúchame, sé lo que sientes. Venimos del gueto, brother. Anualmente, alrededor de 200.000 personas fallecen a causa de la droga. Un vicio que nos consume a nivel mundial, sin importar la clase o la edad. Brother, haz conciencia y reflexiona. ¡Qué bacán! Yo les digo Las Penas, es un tema de mis preferidos, de los suyos. Nosotros nos conocimos no en el concierto Rap Resistencia, fue en el concierto de Yonave. Claro. Que también es parte de Rap Resistencia, claro, Yonave. Y es un tema bastante bueno, loco, porque como dice aquí mi panita, habla, ¿no?, de cómo estos vicios influyen tanto en los chamos. Actualmente creo que sigue habiendo eso, loco, que los peladitos, más que todo las malas, no las malas influencias, sino que tal vez por el autoestima, creo yo, brother. Yo porque creo a veces es que no tienen un poco de autoestima y te dejas llevar, loco, pero y en la autoestima mismo está de que tú te levantes, loco, y esa es la cuestión, loco. Sí, sí, es verdad. Si tú caes, levantarte, viejo, pero, ¿sí o qué? Pero yo también creo que es más, loco, por el sistema, loco, porque hay clases, loco, entonces a veces estos chamitos también se pierden más porque no tienen un apoyo por parte del Estado, no tienen un apoyo de nadie, loco, y entonces a veces también se pierden por esto, ven como una salida, ¿no?, de todo su dolor, creo yo, no sé. Claro, justamente este tema nace así, loco, para un tema, el tema es para el disco de Rap Resistencia que nos pedían, loco, entonces nosotros quisimos hacer algo diferente. Yo escuché un par de temas del disco, loco, y todo hablaba contra el gobierno, contra el sistema, hablamos contra políticos, loco, pero no nos damos cuenta de la vivencia mismo que está pasando en el barrio, loco. Entonces quisimos hacer algo diferente, no muy duro, algo suave para que le entienda a la gente lo que se llama vicio, y es algo de eso. Y justamente en una parte del tema dice: levántate, mantente fuerte, aunque la caída sea dura, tú siempre mira para el frente y escúchame, sé lo que sientes, venimos del gueto donde también lloran los valientes. Levántate, mantente fuerte, aunque la caída sea dura, tú siempre mira para el frente y escúchame, sé lo que sientes, venimos del gueto, señora. Qué bacán, yeah. Qué bacán. Claro, hay que levantar siempre la cabeza. Yeah. Y bueno, para no perder el hilo, sigamos con otro tema de ustedes. ¿Qué nos manda? Ponle cualquier nota. Ya, pues mándase cualquier nota. Ya, de una, mijo, entonces suénalo. Cualquier nota, Lazy Family. Checa. Me levanté con ganas de escucharte, que yo lo busco, lo encuentro, disfruto y lo haré de este fruto. Algo sacaré, véndete un canuto y a bailaré, mi socio. No tengo soluciones, pero llevo mis razones en mis manos, una caja musical de ilusiones, muy repleto de puras letras, quizás me entiendas, y si no lo haces, pues este es tu problema. Traigo de todo, micrófonos en mi cabeza, y este es mi modo de evitarme tantos problemas. Tengo mi propio sueño y debo relajarme, también vivo en la tierra y el sol suele calentarme, pero callarme jamás, si este es mi destrave, seguir cantando libre y con nadie involucrarme, dejar que hablen y entre palabras enredarme, para que en el momento de estafarme comience el embale, y es que mi alma siempre se conecta al micro, tengo una enfermedad que es incurable en mi destino, mamá me dijo que cambiara de camino, ya que estoy haciendo reggae con el tiro, es en la muca buena, tenemos el talento, es una marca que llevamos desde nuestro nacimiento, ¿entiendes? Así me siento, gloriosos son estos momentos de hacer hip hop, este es el tiempo. Inspiración, dueña de la creación, natural esencia para la motivación, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, Raga Movie suena mejor con el micrófono, idea, lo prometo que así será, con la mano en lo alto, en la otra un freestyle y lo haré, estoy seguro que lo haré, mientras en mi vida no me falte el reggae que suena en mi cabeza y que luego la llena, tomando forma todas mis ideas, convierto en motas toda mi verena, alerta nena, que suena y suena, esta siempre será tu condena, y escucha del filo lírica buena, la que no atenta, la que te alerta, es lírica concreta, y yo voy, esto se escuchará mejor, si tuvieras mi mano prendido un blond, y voy, esto se escuchará mejor, como suena la ley, si en esta canto, y como la que sí que sabe legalicen por, mientras los que se van regresan solos, es nuestra manera, el único modo, sigo haciendo buscaría a nadie incómodo, la gente que sabe legalicen coro, mientras los que se van regresan solos, es nuestra manera, el único modo, sigo haciendo buscaría a nadie incómodo. escuchando melodía, fuera los policías. Esta es nuestra vida, llegaron nuestros días. Regreso a mi rutina con una gran sonrisa. Que la leche estaba muerta, no, hoy la vacía. Con ganas de escuchar reggae, yo lo busco, lo encuentro, disfruto y lo haré de este flujo. Algo sacaré, préndete un canuto y a bailar reggae. Mi socio y como la gente que sabe legaliza en coro, mientras los que se van regresan solos. Es nuestra manera, el único modo. Sigo haciendo muca y a nadie incomodo. La gente que sabe legaliza en coro, mientras los que se van regresan solos. Es nuestra manera, el único modo. Sigo haciendo muca y a nadie incomodo. Bueno, gente, eso es la Lazy Family en su tema Cualquier Nota. Bueno, panitas, coméntenos un poquito cómo nace la idea de este tema, ¿no? Cualquier Nota. Esto es producido en el barrio, loco. Le pusimos condominios de Springfield desde muy pequeños, loco, al barrio Invasión del Ayahuachi. Y ahí es bien cachado por tantas notas, ¿no? Tantas cosas que viven en los barrios underground, loco. Estos barrios bajos, loco, que Invasión. Pero no nos gustaba que nos digan así, así que condominios de Springfield. Y ahí nace, en la avenida Siempre Viva. Algo original para nosotros y algo gracioso, brother. Que al momento de que la gente lo escuche, digan, oye, estos manes no, se rían, pero se acuerden de claro, y estamos haciendo no, que eso, claro, claro. Que por un momento te olvides, aunque sea un momento del problema en el que estás o tales. Pero la música siempre es para eso, para alentarlo. Que la música es salud, brother. Entonces estamos metidos en eso. Y ahí salió Cualquier Nota. Así teníamos nosotros la manera de llamar a nuestros temas. Lo grabábamos ahí en un estudio casero, en la casa vaga, la que es la casa de Pinky Bonsai, una caleta de ladrillo, loco, que ahí tenemos que editar los ladridos de los perros, así fuller, lo que lanzaban las piedras al techo de sí. Entonces ahí, pero horas y horas metidos en eso. Uno grabando, llegaba la gente y gritaba, ¡Pinky! ¡Corta, corta! Con los subidos, la pero bacano, loco, de ahí nace la Lazy Family, la casa vaga. Hoy dando gracias, estamos ya con un productor, loco, que quien agradecemos, igual le mandamos saludos a Jimbo, que no pudo estar aquí, pero el man siempre a Adams Clan. Y a toda la gente, pues loco, ya como también con ustedes, un gusto conocerles y la invitación, muchas gracias. Queremos seguir en esto, loco. No, ya sabes, nosotros tenemos que... artistas, tenemos barrio, gueto y podemos hacerlo mucho más grande, loco. Muchas gracias de esta, no, sabes, esta entrada y aquí nos vamos, loco. Y para nosotros un gustazo haberles tenido aquí, loco, en el programa, hablar un poco de la cultura, pero también de sus proyectos. Muchas gracias. Cómo claro. Hicieron. Porque es bacán, loco, ir conociendo los inicios, ¿no? De cada agrupación, de cada en sí, para saber cómo fue esa influencia del hip hop para que ahora sea lo que son. Y una vez, loco, tenerlos aquí, genialazo, Fusión Mental, ¿sabes? Qué bacán, Lazy Family en la casa, de Fusión Mental, panas. Qué bacán, Fido, Pinky, un gusto haberlos tenido aquí. Como mismo Fido lo dice, nos hemos de mantener aquí en esta unión, ¿no? Fusión Mental, ya saben, esta es su casa, Lazy Family. Cuando ustedes quieran, panas, pueden venir a hacer cualquier nota, cualquier bacán, conecta. Que aquí estamos para apoyarles a toda la gente. Cualquier nota, va porque va. Como su tema mismo, cualquier nota. Brother, ya sabes, ahí en el Face, la Lazy Family, brother. Ya saben, Lazy Family. A la gente de la Yaguachi, de la Yaguachi. Springfield, a los Adams Clan, brother. Ya sabes, ahí la gentecita que siempre se mantiene activo también fuerte en esto. A los grafiteros AFS, brother. Uf, también una bestia de muchachos. Qué bacano, brother. Agradeciéndoles a todos por habernos invitado. Y que esto siga para adelante. Y gracias por seguir apoyando estas notas de la cultura. Bueno, panas, se acabó el programa, loco. Ya nada. Pero ya no está relajado ahí en sí. Pero bueno, gente, no se olviden de sintonizarnos 940 o www.radiocc.com. Nos despedimos. Aquí Savic, Pavo y la Lazy Family. Sí, nos vemos, mental, vemos hasta la próxima. Sí. Despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza, Fusión Mental te espera.